y luego por el píxel también, porque llega un momento que dependiendo del tamaño del CCD, por mucho que quieras ampliarlo, luego aquí vas a ver el píxel todo roto y no estará enfocado. Entonces, no. Pues entonces lo habéis enfocado también, tiene una pequeña rosquita y lo habéis enfocado. El foco de este está aquí ahora, en el microscopio este. Ah, simplemente... Claro, subes y bajas. ¿A qué me refiero? Que si te vas muy lejos de magnitud, de tener un tubo muy grande, revienta el píxel, ¿sabes? Ya llega un momento en que no... Además, tienes que calcular la proporción del CCD con el tamaño del píxel de pantalla. Pero bueno, mira, puedes ver... Mira, esto es muy guapo, ver el píxel este. Para tener un poco de idea de... Bueno, estos siguen ahí, así, no sé cuánto tiempo, tal... Luego este se mete ahí una danza rascándose contra la roca, pues... Estoy haciendo un vídeo que tienes editado con música, ¿no? Hecho con sonido. Sí. ¿Se usan voluntarios polifacéticos para cuánto? ¿Uno, dos? ¿Para hacer? Esta parte mola. Claro, aquí tenía puesto todavía esta bandeja aquí y tenía filtros de colores. Entonces, claro, puedes filtrarlo directamente, meterle un rojo, un naranja. Vale, ahí termina, vale. Vale, para que nos hagamos una idea de más o menos lo que estamos ampliando, mira. ¿Esto qué es? Esto es una célula fotoeléctrica hecha toda a partir de materiales orgánicos. Ajá. Lleva dos cristales, bueno, se puede hacer con sliders de microscopio, pero que sean conductores, o sea, el cristal ha de ser conductor y ha de ser cristal porque ha de permitir que la luz atraviese para llegar a la solución acuosa que lleva, que suele ser como un baño, o sea, un baño de té, de hibiscus o cúcumer también funciona, o sea, es de una gama del naranja al rojo, digamos. ¿Vale? ¿Tú lo has metido en té? Sí, o sea, ahora lo explico entero, o sea, son dos capas de cristales para hacer un semiconductor, ¿vale? Entonces lleva un cristal, el de arriba, que va a ser el negativo, está bañado con dióxido de titanio, con agua, una capa muy finita. Se lo dejas secando un rato y generalmente lo calientas para hacer una cosa que se llama sintering, que es como que toda la capa se conexione, ¿sabes? Si las moléculas a lo mejor se quedan como separadas, al darle calor, pues esto se conexiona y entonces funciona mejor para luego absorber el té en el que lo vas a bañar. Entonces cuando ya lo tienes seco, lo bañas en el té este, anyway. Después pondré ahí toda la documentación para ser más concretos y específicos. Y luego la capa de abajo lleva, es el mismo cristal y lo quemas con una vela. Entonces haces toda una superficie de carbono. Después, cuando la pones así, la pones con unos clips y le metes una disolución de iodine, de yodo, que puede ser betadine, por ejemplo. Luego conectas de un lado y del otro y tienes el positivo y el negativo. Y cuando la luz incide aquí, sobre la parte negativa donde está el titanio, el dióxido de titanio, la característica que tiene es que es súper blanco, entonces muy capaz de absorber la luz. Funciona bien por eso, ¿no? Y claro, el fotón incide aquí, va a la capa de donde está el té, ahí reacciona con... manda un electrón a una capa superior de energía y empieza a haber todo un proceso de oxidación, reducción, vale, constante. A reaccionar químicamente, sí, con la, sí, electricidad. Sí, claro. Y nada, y ahora lo que quería poner es verlo aquí debajo de... Claro, eso de poner con lo de la luz, quemar con la luz de la vela, lo hacían mucho en la ciencia antigua, ¿no? Para... Sí. Sí, para esto es como una... Es opacas, como una... ¿no? Para que no pase... Claro, y eso es como el píxel de la pantalla, que son rectangulares, no sé por qué. ¿Alguien lo sabe? La trama de... Sí, esta es la primera capa de la pantalla, que es conductora. Y tiene los píxeles, ¿has visto que son cuadrados? Sí. ¿Cuál es por lo del panorámico? Ah, vale, claro. Y van así. Súper simple. Sí, sí, es eso. Claro, esto nos servía un poco para ver también en qué tamaño estamos, porque joder, aquí no, eso no lo, claro, no lo ves. ¿Y hay internet o no? Entonces, vale, sí. ¿Qué? Está cerrado. O sea, esto lo cierras en un circuito. No, es para que no se... Eso le pones unas pinzas normales. De madera mejor. ¿Nosotros esto? Sí, lo podemos ver. Podemos hacer una también. Pero el problema es que no hay ninguna pantalla que hayan dado por totalmente inválida. Pero el Walter ha dicho que tenía una que estaba rota. Me lo ha dicho ayer, pero no lo veo. Walter. Pantalla de ordenador. ¿Qué? Con pantalla de ordenador. Sí. Y tengo el dióxido de titanio ahí, que es como... O sea, a mí me pasé 2 días ahí buscando en internet, en tiendas de químicos y tal, y al final me bajé a la calle y justo enfrente había una tienda de cerámica y puedes comprarlo igual. Son nanopartículas. Que lo utilizan ellos para los... Sí, para mezclas de color. Las mezclas de color y todo. Sí, pero ¿con esto qué consigues? ¿Una placa? A ver, con esto consigues 0,08, ¿vale? Entonces tienes que ir poniendo una, otra. Espera, voy a traer el tutorial donde lo veo.